dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. Anoche estaba yo platicando con Zenaida y mientras la escuchaba, veía cómo le brillaban los ojitos cuando me contaba de lo fuerte y decidida que es su hermana. Y yo pensándole, me preguntaba, ¿por qué nos han hecho creer que nosotras las mujeres somos débiles? Si hacemos una lista de las cosas que una mujer hace en su casa durante un día, yo creo que nos daremos cuenta que ese trabajo sí es un trabajo de resistencia, porque hay que aguantar muchas, pero muchas horas de trabajo. Como el trabajo de Amada Matus. Ella vive en San Francisco, Izhuatán. ¿Quieres conocerla? Pues entonces, vamos a escucharla. Yo soy de San Francisco, Izhuatán, Oaxaca. Aquí en Izhuatán. Pues para los hombres son trabajos de ir a rondear, a cortar postes, a cortar madera para casa, a ir a leñar, a hacer pozo, para ir a pescar, para ir a, sí, en la pesca. Pues uno es en el trabajo de las mujeres, en ir a lavar, en ir a hacer el aseo de la casa, en hacer la comida, en planchar. Yo hago de todo, de machete, de trabajo de hombre, de todo. Mi trabajo es en la matanza de puerco, en freír los chicharrones, hacer cochito, barbacoa, todo, para la venta del negocio que tenemos. Todo. Y aparte se ocupa de su casa. Aparte me ocupo de mi casa. De las actividades que generalmente hacen las mujeres aquí en Izhuatán, la matanza de marrano no es una de ellas. No. Esa la asignan es, más a sí, los hombres, a ¿no? los hombres, sí. ¿Cómo fue que usted se animó? Pues hacer ese trabajo, ¿no? Yo me animé por que estudiaran mis hijos, para sacar mis hijos adelante. Desde niña, cuando mi papá me llevaba a matar marrano, ahí fui aprendiendo. Y cuando la gente la ve que usted hace esa actividad así de matanza, de campo, ¿hay alguna gente que le ha dicho algo? Pues me dicen que porque yo soy más que un hombre, porque y mi trabajo, lo que yo hago, pues, que qué valor tengo para matar a los marranos. Y sí, me gusta ese trabajo, porque ahí gano mi dinerito, aunque no lo gano mucho, pero pues yo digo que es importante mi trabajo, para comer. A veces ya no quisiera trabajar, pero sí me obligo a trabajar para que haya que comer. Si no trabajo, no como. ¿De dónde? No hay comida, sí. ¿Y si no trabaja usted, qué pasa con su comida? Pues, en ese día pasaría de que no vamos a comer. Sí. No, nos quedamos sin comer, así es. Unos dicen que por ser mujer no podemos hacer otra cosa, pero sí lo podemos hacer. Queriendo se hacen las cosas, pero si no quiere uno, no se hacen las cosas, así es. Dice mucha gente, ay, ese trabajo es pesado, te vas a lastimar. Pues yo le digo que no, porque ese es mi trabajo. Desde que yo fui chamaca hasta ahorita de ser señora de trabajo de la casa, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque me gusta ese trabajo para hacerlo. Me gusta para tener el dinero, para que no me falte dinero en mi mano, para el rato que me dicen mis hijos, quiero comer alguna cosa, un dulce, tengo con qué darles, pero si no trabajo, ¿de dónde? No tengo, pues no tengo. no les doy. ¿Qué tal, ¿Será cierto eso de que hay trabajos de hombres y hay trabajos para mujeres? ¿O simplemente eso es lo que nos dicen desde chiquita y nosotras lo aprendimos así? Amada es una maestra. Nos enseñó con su trabajo que esa idea no es tan cierta. ¿O ustedes qué piensan? Las dejo con esta pregunta y muy pronto las encuentro para seguir platicando. Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción de la Preparatoria por Cooperación José Martí, La Ixhuateca Radio y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.